Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Acá, programa número 40 de Barrio Adentro, sábado 28 de julio, una y piquito, una y tres, cuatro minutos según el reloj acá del estudio de FM Riachuelo. FM Riachuelo enclavada en el Barrio Popular de La Boca, en la República Popular de La Boca y en el piso de arriba de la Organización Social y Política Los Pibes, la Unidad de Producción Social. ¿Cómo te va, Estelita? ¿Cómo te va, Lito? ¿Cómo le va a todos los oyentes de Barrio Adentro? Aquellos que terminaron de almorzar y están preparando el mate, aquellos que están despegando sus ojitos y aquellos que han programado la compu para volvernos a escuchar, a prepararse, porque es un reprograma, porque así arranca Barrio Adentro. Bueno, vamos a ir recorriendo nuevamente el tema de tierra y techo, de vivienda particularmente. Así que este programa lo vamos a dedicar a una temática que ya hemos tocado, pero que lamentablemente, como es una de las deudas pendientes que tenemos los sectores populares y que tenemos que seguir profundizando en lo que se viene haciendo en esta temática, hoy consideramos importante, ya le vamos a contar también por qué, dedicarle todo este programa a fundamentalmente el tema de la vivienda popular en la ciudad de Buenos Aires. También les cuento que hoy el equipo estamos con Estelita solo en el estudio. Tenemos del otro lado de allá, mirando ahí, que la veo muy poco, porque como este estudio tiene una hermosa ventana que da a la calle Suárez 421 y desde acá podemos ver toda la movida del barrio. A veces nos refleja la pecera de la producción y por ahí anda Alejandrita en los controles. Ahí dice, hola, buen día. Acompañado vino hoy Ale. Vino, ahí está. Y con Benja, ¿eh? Ahí está, hola, Benja. Está haciéndole de culata el hijo de Alejandrita. Su Kevin Conner chiquitito. Valeria, que también está en la producción. Y hoy quiero que hagamos mucha fuerza, muchísima fuerza, recontra muchísima fuerza, porque ahí tenemos con un poquito de nana a Cacho, un compañerazo, amiguísimo de chatarra, tanto así que hoy nos pareció importante que, como Cacho anda ahí con algunas nanas, lo estamos ahí atendiendo con algodones, lo mandamos a Chatarra y a Leo a que ahí estén al lado de él, le hagan el aguante, como decimos acá. Y bueno, y fuerza, Cacho, que acá estamos también pensando en vos y haciendo mucha fuerza para que te recuperes lo antes posible. Así que un abrazo grande Por ahí en una de esas viene Analía, creo que tenía ahí alguna cosita pendiente y entonces andaba corta de horario para poder venir. Bueno, nos vamos a ir metiendo en este programón vinculado a la vivienda popular, a la vivienda digna en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿les parece? Nos vamos a ir metiendo en el tema de hoy, el tema de la vivienda. La verdad que es un tema difícil de tocar, porque, claro, uno tiene claro que vamos por el camino correcto, que es por acá por donde hay que caminar, que este gobierno y el kirchnerismo es el continente en el cual decidimos conscientemente que debemos estar. Pero está claro que la asignatura de la tierra, de la vivienda, sigue siendo uno de los factores de injusticia que todavía hay mucho para corregir. La tierra y la vivienda es un elemento, un exponente de las asimetrías que se han generado en los últimos años a partir de la aplicación de las políticas neoliberales, digamos. Claramente la vivienda es una asignatura donde todavía es una gran foto de las injusticias y de las desigualdades que provocaron las políticas de los 90. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, pucha, sí, bien que tenemos historia en este lugar, es casi los lugares donde estas diferencias se representan más crudamente, ¿no? más gravemente. Y el tema de la reforma urbana es un tema que las organizaciones populares, las organizaciones que pelean por la vivienda digna, vienen trabajando hace mucho tiempo. Ustedes recordarán que hace años venimos trabajando desde las organizaciones que la 341 es una ley de autogestión que Macri, por cierto, se encarga de desfinanciar, pero que fue conquistada a partir de la lucha de las organizaciones populares allá por los años 2000. Vamos a un tema musical y luego vamos a tratar de conectarnos con un referente, con un emergente que tiene que ver con esta temática. Vamos, Ale, con un tema musical. ¿Qué tema, Estelita? El que más me gusta a mí, Arbolito, Mala Reputación. Tengo mala reputación, haga lo que haga siempre igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. La gente no gusta que uno tenga su propia fe, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me señalan con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Sagaba un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. La gente no gusta que uno tenga su propia fe, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí han de correr, salvo los cojos, es de creer. me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Les decíamos entonces que este tema es un tema que sigue siendo un tema fuerte y doloroso para los sectores populares. La lucha de los sectores populares ha sido capaz en más de una oportunidad de parir dirigentes, de parir referentes sociales y políticos que surgen naturalmente de conflictos tan fuertes como este, como el de la vivienda. Con el que vamos a estar hablando es uno de ellos, uno de aquellos hombres que nacen desde nuestro pueblo, que nacen desde la lucha de nuestro pueblo y en aquellos momentos crecen en dimensión, crecen en estatura y se convierten en un referente. Con el que vamos a hablar es un referente de una comuna de carácter muy popular, que es la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires, de un lugar casi un ícono de los sectores populares, que es la Villa 15, la famosa ciudad oculta. Una villa que hoy, y él seguramente después me corregirá si no, debe andar en el orden de las 15.000 personas, y un referente que se hizo visible en un conflicto que todavía sigue dando que hablar y todavía sigue sin resolver. El indoamericano. Estamos hablando, y entiendo que ya estamos comunicados con él, con el Pitu Salvatierra de la agrupación Jaureche. ¿Cómo te va, Pitu? Hola, hermano, querido Lito, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos, como siempre. Gracias, Pitu, por atendernos. Y bueno, te contábamos en off desde la producción que hoy nuevamente tenemos que seguir hablando de la vivienda digna. Y desde ya que al primero que queríamos reportear para hablar de aquel tema que te hizo más conocido, no porque hubieras empezado ahí, pero sí que te hizo salir a la luz como una de las referencias que le permitió al conflicto encontrar cauce armónico, pero que a todos estos meses todavía, ya un largo tiempo, queríamos preguntarte en qué anda aquello del indoamericano. No, mira, la verdad, lamentablemente tenemos que reconocer que no hemos encontrado una vía de resolución para el conflicto de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. No hemos encontrado un camino ni en la ciudad ni en Nación que nos permita ni siquiera pensar que es posible emprender la solución al conflicto de la vivienda y que se hizo visible a través del conflicto del indoamericano. Lamentablemente, a más de un año de haber salido del parque y de haber sido parte de uno de los conflictos por la vivienda más resonantes de los últimos tiempos, verdaderamente tengo que decir que no hemos logrado ni siquiera solucionar un solo problema habitacional. Pitu, lo decíamos al principio, al abrir el programa, la vivienda, la tierra y la vivienda es como la radiografía más cruda de las desigualdades, ¿no? Si bien uno festeja los éxitos de los últimos años a partir del 2003, todavía la vivienda y la tierra sigue siendo como el fiel reflejo de las diferencias entre los que tienen y los que no tienen. Esto en un barrio tan característico como Ciudad Oculta, ¿cómo se expresa? No, mira, se expresa en la condición en la que viven cientos de personas dentro de nuestro barrio, diría miles de personas dentro de Ciudad Oculta. O sea, el nivel de hacinamiento alcanza situaciones insostenibles. viviendo casi 15, 20 personas en dos habitaciones, en una casa que no tiene más de 16 metros cuadrados, en las condiciones en las que vive la gente en Ciudad Culta es verdaderamente lamentable, y en las villas de la Ciudad de Buenos Aires es lamentable. Se expresa claramente con el deterioro de la calidad de vida constante de cientos de miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que nosotros entendemos que la problemática de la vivienda no se ha encarado de maneras adecuadas, que no hay un solo programa a nivel comunal, a nivel distrital y a nivel nacional que realmente pueda decirse, pueda nombrarse, pueda visualizarse como una posible solución a las condiciones en las que viven un montón de gente. La verdad que nosotros tenemos que reconocer lamentablemente de que estamos desesperanzados en algunas cuestiones, porque entendemos que tenemos dos problemas. Uno es la visión que tiene el gobierno de la ciudad en función de las necesidades de las clases más populares. La verdad que nosotros entendemos que el gobierno de la ciudad tiene un representante que se llama Mauricio Macri, una fuerza que gobierna esta ciudad y que claramente atenta a diario contra los intereses más populares, y que verdaderamente no tiene voluntad política de resolver la situación habitacional de cientos de miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires, que no tan solo eso, sino que tiene una visión de la ciudad un poco elitista, una visión de la ciudad repelente hacia las clases populares, y me parece que responde a una matriz ideológica. Claramente tenemos que decir que tenemos que empezar a hablar de las matrices ideológicas de nuestra sociedad para entender que después no nos vendan candidatos socialistas o candidatos pseudo populares disfrazados detrás de determinadas ideologías. Pensar de que Mauricio Macri pueda tener alguna vez, gobernando la ciudad o gobernando cualquier lugar, políticas acorde con la necesidad del pueblo, es pedirle pera al olmo, porque verdaderamente alguien que expresa la derecha, el neoliberalismo, alguien que expresa lo que expresa Mauricio Macri, nosotros sabemos que la matriz ideológica nunca le va a permitir mirar las políticas sociales o mirar las necesidades de las clases más populares de nuestro país como corresponde. Pero por otro lado también tenemos que decir que si bien tenemos un gobierno nacional y popular, no hemos encontrado los caminos del gobierno nacional y popular tampoco para resolver esta situación. No hemos encontrado la sintonía con ninguno de los funcionarios que tienen que ver con el área de vivienda, con el área de planificación, que nos permita a nosotros visualizar un camino, que es ahí en donde nosotros queremos dar la discusión, porque nosotros ya no queremos pedirle pera al olmo, ya no queremos pedirle a Macri políticas que verdaderamente no la va a implementar porque no está en su consciente, no está en su visualización política, no está en su ideología. Pero sí pretendemos que aquel gobierno al cual pertenecemos y al cual apoyamos y del cual nos sentimos parte, empiece a dar los pasos que necesitamos para resolver la situación habitacional verdaderamente. La mejor manera de mostrar que hay un inútil es haciendo lo que el inútil no hace. Me parece que claramente eso es lo que queremos discutir y lo que queremos promover desde nuestro espacio, nuestro pequeño lugar. Pitu, al mismo tiempo que, digo, con absoluta claridad planteás desde un lugar de pertenencia de ese universo kirchnerista que se ha dado en los últimos años, y como muchas veces decimos, el mejor gobierno de los últimos 50 años, para mi gusto, pero donde todavía necesitamos meter el cuchillo muy profundo para tratar de sanear las heridas que dejaron las políticas antinacionales, antipopulares, neoliberales. Ahora, desde este saber empírico, desde este saber práctico, que quienes venimos peleando hace muchos años en las organizaciones populares, en los territorios, nos ha aparecido un saber concreto cotidiano. ¿Cuál te parece a vos que debería ser el eje de una política de vivienda desde el sentido nacional y popular? A mí me parece que tenemos que identificar que la primera problemática que tenemos no es en sí, es el acceso al suelo. Nosotros tenemos que promover políticas a nivel nacional, a nivel distrital, marcar un rumbo que tiene que ver con empoderar al ciudadano, al pueblo, con la obtención de la tierra, el acceso al suelo, el acceso a la tierra para poder construir, que me parece el elemento fundamental. No se han en 40, 50 años, no se han dado ni una sola política en función de que el pueblo acceda a la tierra. Y la tierra ha sido el elemento fundamental de dominio de las clases económicas concentradas, los grupos económicos concentrados, la tierra ha sido lo que ha provocado esta brecha de desigualdad. Entonces, que me parece como primera medida, nosotros promoveríamos un plan a nivel nacional que permita que el pueblo, las clases más populares puedan tener acceso al suelo en primer momento, en primer término. Y aquí es lo que nosotros le criticamos al último gran plan de vivienda. Nos parece un plan importante en donde se ha visualizado determinada problemática, pero que verdaderamente ese plan de vivienda no termina de resolver la cuestión de fondo, que es el acceso a tierra. Ya que para que vos puedas acceder a ese crédito tenés que tener la tierra. Entonces me parece que ahí está el eje principal, porque ha tenido un gran crecimiento el país, ha mejorado la calidad de vida de muchos de los ciudadanos, y creo que si nosotros logramos sostener este nivel de los trabajadores, si lo podemos sostener a este nivel de crecimiento, logramos que la gente acceda al suelo, creemos que en 10 años habremos logrado que la gran mayoría de nuestro pueblo pueda tener su techo. ¿Se entiende lo que digo, Lito? Por ahí está un poco confuso. No, clarísimo. ¿Te acordás, Pitu, que esta es una propuesta que hace ya un tiempo muchas organizaciones populares que trabajamos la temática de la vivienda íbamos concluyendo en que debería haber una entrega de aproximadamente 1 millón de terrenos a nivel nacional que por lo menos en parte sane esto que vos explicaste claramente, ¿no? Sí, me parece que es una idea que viene en las organizaciones que tienen conciencia y que vienen peleando por la cuestión de la vivienda. Claramente nosotros identificamos que ese es el principal problema que tenemos. Me parece que estamos en condiciones de hacerlo, me parece que habría que generar inclusive de nosotros los ámbitos para poder terminar de pulir esas ideas que tenemos, llegar a un consenso entre todos nosotros y poder marcarle rumbo también al gobierno nacional y popular que necesita muchas veces que nosotros del territorio también generemos los escenarios y generemos las pistas donde esas políticas vayan desembarcando y aterrizando sobre los lugares donde tenemos desarrollo. Uh-huh. Parece que es una tarea que nos debemos dar las organizaciones sociales, dejar la mezquindad que muchas veces tenemos, dejar de mirarnos el ombligo, dejar de tener esta fuerza nacional y popular en la ciudad, por lo menos tan fraccionada, poder juntarnos sentados en una mesa, pulir las ideas que tenemos, llegar a un consenso y de esa manera crear este escenario, este contexto que no le permita a ningún funcionario, ya sea a nivel nacional, a nivel de la ciudad, poder hacerse el distraído y poder mirar hacia otro lado. Parece que esa es la tarea que nos debemos dar, Lito, y que claramente el gobierno nacional y con la colaboración, por supuesto, tendríamos nosotros que impulsar la colaboración de una vez por todas del gobierno de la ciudad en eso, pero en todo caso solamente con el gobierno nacional podríamos claramente llevar adelante este reparto de del millón de lotes y creo que un poco más también, y podríamos empezar a dar el primer gran paso en la solución de la problemática habitacional en la Argentina. Clarísimo, Pitu. La verdad que, antes de saludarte, digo, abrís un tema que el otro día lo charlábamos. Todavía hay una gran rigidez, un gran dogmatismo, una gran mirada, casi te diría corporativista, en una inmensa cantidad de organizaciones políticas que se resisten a incorporar los sujetos que han emergido en los últimos años desde la lucha. La verdad que es una alegría volverte a escuchar, Pitu. Es impresionante tu crecimiento y la claridad al exponer las problemáticas con las cuales nos hemos hecho sabedores de los temas, fundamentalmente por padecerlos. Y es muy difícil no reconocerlo cuando te golpea todas las mañanas, Alito. Así es. Todas las mañanas nos pega un bife la realidad de nuestro barrio, todos los días. Pitu Salvatierra, de la agrupación Jaureche, de esa comuna popular, así como la nuestra, la 4, la 8 es una comuna por excelencia de características popular, la Villa 15, la ciudad oculta, el referente que emergió allá en el Indoamericano y que hoy lo escucharon. Este es un referente que debería, sin duda, tener en cuenta el movimiento nacional y popular. Gracias, Pitu, por haber hablado en el micrófono de Barrio Adentro. Quedamos y nos adeudamos un mate para seguir imaginando, para seguir construyendo la patria que soñamos. Cuando me guste, y para mí es ustedes, y la verdad que el cariño y el respeto, vos sabés que es recíproco, y vos sos un compañero valioso, y vos sabés las charlas que hemos tenido en privado, y el crecimiento también se debe a las charlas que nosotros hemos tenido muchas veces, y toda la experiencia que me has transmitido muchas veces. Ya un abrazo a todos los compañeros, y todavía falta mucho por hacer. La esperanza es lo último que se pierde, y el destino no sabe con quién se metió, Lito, con nosotros, que somos más complicados que la mierda. Sí, sin duda, Pitu. Te regalamos un tema musical que te va a decir Estelita cuál es. Gracias. Bueno, para vos, Pitu, nuestro cumpa querido, Abel Pintos, con Marcela Morelo, Aventura. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mi sentimiento. Bueno, después de semejante tema quedé, pero la verdad... Bueno, para aquellos que recién se engancha, para que te puedas comunicar al teléfono 4301-6451, manda mensajes de texto, no sé, tan fiaquita, al 15-54-51-21-39. Nos podés encontrar por correo electrónico barrioadentroargentina@gmail.com y abrí la página web, que es www.fmrachuelo.com.ar y en Facebook FM Rachuelo 100.9. Nos vamos una tandita, Ale querida. Estás escuchando FM Rachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo. 100.9. 100.9. El Grupo de Teatro Catalina Sur te invita a participar de sus talleres. Talleres de títeres, los lunes de 21 a 23.30 horas. Circo, martes y jueves de 16 a 18 horas. Para adolescentes, martes y jueves de 18 a 20.30 horas. Para niños, miércoles de 17.30 a 19.30 horas. Taller de integración los lunes de 21 a 23.30 horas. Acércate al Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93, La Boca. Teléfonos 4300-5707 o 4300-7-1097. 4300-5707 o 4300-7-1097. Te esperamos. Grupo de Teatro Catalina Sur. Grupo de Teatro Catalina Sur. Barrio adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio adentro. Y bueno, seguimos acá en Barrio Adentro, programa número 40, mamita, cómo pasó todo eso. Hoy un sábado 28 de julio, lleno de sol, un día muy bonito. Y te vuelvo a repetir, por si te perdiste, fuiste al baño, fuiste a cebarte un mate, fuiste a cambiar la yerba, ¿dónde te podés comunicar? Al 4301-6451 y mover los dedos para mandarme mensajitos de texto sobre las dudas que vos quieras. O plantearnos algo al 15-54-51-21-39 y en la página web www.fmriachuelo.com.ar. Seguimos en el tema del día en vivienda. Estuvimos hablando hace unos minutos con el Pitu Salvatierra. Ahora vamos a charlar con un referente sobre la temática, un militante de hace bastante tiempo en esta temática, un compañero que fue ex decano de la FADU, de la Facultad de Arquitectura, y que también hoy dirige la Fundación Hábitat y Salud Urbana, miembro de Carta Abierta y un militante que nos conocimos ya hace unos cuantos años en una pelea muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires cuando él era parte del IBC, en una gestión que permitió como gran éxito la realización de una ley, la 341, que más allá de que hoy Macri la definancia, fue la ley que permitió de manera autogestiva a grupos, de manera mancomunada, encarar la pelea por la vivienda popular. Estamos comunicados con Jaime Sorín. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Qué tal, Lito? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Te decía recién, charlábamos hace un rato con el Pitu y poniéndonos un poco al tanto cómo todavía sigue sin resolverse aquello del indoamericano y la problemática que se agrava en realidad de la vivienda, cómo sigue siendo hoy un fiel reflejo de las asimetrías, de esos temas que todavía quedan sin resolver. ¿Cómo lo ves vos, Jaime? ¿Cómo está la temática de la vivienda popular? Bueno, digamos que hay que separar, por un lado, las acciones que no viene llevando o que viene llevando de manera bastante a los tropezones el gobierno de Macri, y lo que está planteando el gobierno nacional con el nuevo plan Procrear son dos actitudes totalmente distintas, ¿no? Pero digamos que en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, yo creo que el problema se va agravando, ¿no? Se va agravando porque no solo lo del indoamericano ha quedado sin resolver y casi en el olvido para mucha gente, sino también que el problema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires se va incrementando, ¿no? En la medida que no se termina de resolver el problema de los alquileres, que no hay crédito y que la 341 en la práctica está detenida, ¿no? Es decir, no hay, tiene muy poco movimiento. Entonces, le puedo calcular que el año pasado, ahora han salido los números, digamos en el 2010 se utilizó el 44% del presupuesto, ya el presupuesto aprobado por la legislatura. El año pasado el 49%, pero resulta que ese presupuesto originalmente aprobado por la legislatura fue después disminuido en gran medida por el mismo ejecutivo, que pasó partidas a otros usos. Con lo cual, en lugar de ser el 49% real, pasa a ser menos del 25% el presupuesto aprobado por la legislatura, que además ya se había reducido con respecto a años anteriores, llegando a poco más del 2% del presupuesto total de la ciudad. Con lo cual, estamos realmente, como se podría decir, en el horno, ¿no? Porque digamos que no hay política de vivienda, o si la hay, justamente es la política expulsiva, ¿no? Dejar que el mercado se maneje como pueda, en un mercado inmobiliario absolutamente especulativo y sin crédito. Así que estamos en uno de los peores momentos, me parece, de la situación de vivienda de la ciudad en lo que va de los últimos 20 o 30 años. Jaime, la descripción que vos hacés en realidad no hace más que reflejar el contenido ideológico de Mauricio Macri, del gobierno de Mauricio Macri, que vos sabés que más de una vez nosotros tratamos de corrernos de aquella idea de que es un mal gerenciador, sino que es un buen gerenciador para la defensa de los intereses concentrados, digamos. Y por lo tanto, esto que vos describís en números concretos no hace más que reflejar eso, digamos, como en tantas otras políticas, pero que en lo puntual esto deja a las claras de que es coherente la ideología, el modelo de ciudad que pretende Mauricio Macri con lo que hace en vivienda popular. Ahora, desde el lado del gobierno nacional, ¿qué falta? ¿Qué tiene de bueno este último programa que se ha lanzado? ¿Y qué cosas le faltaría agregarles para ir más a fondo en estas desigualdades que en esta ciudad en particular, como vos dijiste bien, se ha acrecentado inclusive en los últimos 10 años? Sí, bueno, el plan este que se llama Procrear tiene varias virtudes, ¿no? El primero es que es un plan para construcción, crédito para construcción, y no como los créditos que tiene, por ejemplo, el IBC hoy, que son para adquirir vivienda ya terminada, digamos, ¿no? Y además el Procrear lo que tiene, ya que si vos tenés tu terreno, y fundamentalmente la gente tiene terreno generalmente en zonas cercanas a donde ya está viviendo actualmente, eso te permite ahí construir tu vivienda. Y además te permite otra cosa que es importante, que es compartir lotes con tus familiares directos, o sea que con tus padres o con tus hijos, desdoblar la vivienda en un mismo lote, lo cual es importante porque además te permite no mudarte, mudarte de zona, aunque los chicos se mantengan en el colegio, mantener los lazos sociales y familiares, etcétera. Eso es un gran avance por parte del plan. Además, en el primer sorteo ha sido muy federal todo, porque incluso no se ha limitado al Gran Buenos Aires, sino que se han incluido zonas del noreste y del noroeste en porcentajes importantes, así que del país, ¿no? Así que eso es un tema, creo que es relevante. El otro tema es que por primera vez en muchos años se ponen en juego terrenos fiscales, ¿no? Que en vez de estar subutilizados o utilizados para negocios privados, se van a volcar justamente a las necesidades de aquellos que necesitan vivienda y no tienen terreno propio. Lo que no está todavía claro, y me parece que es un punto débil, es de qué manera se va a trabajar con estos terrenos, porque la idea es que ahí se construyan conjuntos, y bueno, a mí me parece que es el momento indicado para que todo lo que es la tarea cooperativa se ponga en marcha, ¿no? Que no quede esto en manos de grandes empresas constructoras, sino que, por el contrario, se pueda empezar a aplicar el principio de economía social a estos terrenos que son de propiedad social. Digo, cooperativas, no empresas convertidas en cooperativas, sino la cooperativa como organización popular. Claro, sí, no empresas convertidas en cooperativas ni cooperativas transformadas de a poco en grandes empresas o medianas empresas, sino que aplicar justamente los principios de la economía social, avanzar en lo que es, hay cooperativas de vivienda que ya están trabajando, especialmente en los municipios, y me parece que de eso podría, requiere un esfuerzo por parte del Estado, ¿no? Pues un esfuerzo importante de gestión, pero me parece que es el momento para hacerlo. Jaime, hoy... hay una cantidad de mesas puestas en la Ciudad de Buenos Aires de algunos grupos estudiantiles que han puesto en el centro del reclamo y de la demanda a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, y entre uno de los puntos que plantean es justamente grabar a las viviendas ociosas, que en esta ciudad es impresionante, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo lo ves? No, eso está bien, eso no. Si bien esto ellos lo han puesto ahora en algunos afiches, es una pelea de larga data que además ya se está haciendo también en el Congreso Nacional. Lo que pasa es que estos impuestos son locales. Me parece que en el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, donde más o menos debe haber 150.000 viviendas ociosas que no se utilizan porque se está esperando el aumento de precio, o que se alquilan a turismo, que me parece que ponerles un impuesto, como hay en otros países, como en Brasil, por ejemplo, o en Colombia, es importante, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, vos al quinto año que tenés la vivienda desocupada, te la pueden expropiar si hace falta, ¿no? Uh-huh. Y durante esos cinco años, además, te van aumentando progresivamente los impuestos, porque se entiende que la vivienda tiene una función social y no solamente un nivel de caja de seguridad o de alcancía, ¿no? En esta ciudad de Buenos Aires, en los últimos años, al no haber alternativas financieras importantes, salvo algunos bonos estatales, el inversor mediano o el grande también se dedica a acumular propiedades, ¿no? Y bueno, cuando realmente el déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires es enorme, ¿no? Así que me parece una iniciativa que compartimos todos, y ahora la ambición está visibilizado por esos carteles, pero que está en la agenda de todas las organizaciones que trabajamos el tema de la vivienda. Gracias, Jaime. Estábamos hablando con Jaime Solín, un referente de mucho tiempo en la temática de la vivienda. Durante un tiempo importante estuvo en el organismo de vivienda, en aquel momento IBC, hoy Instituto... ¿Cómo es ahora el nombre, Jaime? No, en aquel momento era CMB. CMB. Nombre de triste recuerdo para muchos. Así es. Y hoy es IBC. Bien, y que en aquel momento nos conocimos, y desde aquel momento, la verdad, un grato honor, Jaime, compartir la militancia con vos, en general y en particular en esa obra que viene siendo ahí un mojón, seguramente, en la historia de las organizaciones populares, la COVILPI. Sí, bueno, igualmente por mi parte, un gran abrazo a todos. A vos y a toda la organización, por supuesto. Gracias, Jaime. Nos seguimos viendo en la lucha cotidiana, y te dejamos un tema musical que Estelita te va a dedicar. Muchas gracias. Para vos, Jaime, y para aquellos que están remoloneando la cama y escuchándonos en la radio, para que hagan pum para arriba, rock para el negro Atila, redondito de ricota. Y seguimos con este tema, hoy Tierra y Vivienda, nuevamente es un tema del programa Barrio Adentro. Me dicen que ya estamos comunicados con un referente, el compañero Juan Manuel Carr, que es de prensa de la agrupación Juventud Rebelde, que con un grupo de otras agrupaciones hace ya unos días vienen haciendo una fuerte campaña que muchos habremos visto pegados en los carteles de la ciudad de Buenos Aires, y que desde la mañana temprano ponían una cantidad de mesas en los lugares más importantes de la ciudad, y que creo que por ahí anda Juan, que anda por Parque Centenario, puede ser. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. ¿Cómo andas, Lito? ¿Cómo andan todos ahí? Sí, estamos en Parque Centenario ahora con la campaña por un plan integral de vivienda, ¿no? Bien, contame, Juan, estuvimos desde temprano, estuvimos con el Pitu, con Jaime Sorín, digamos, con claramente referentes de esta temática, de esta fuerte temática en la ciudad de Buenos Aires. La verdad, estuvimos leyendo y utilizamos como material de guía este material de color rosado fuerte que ustedes sacaron, impresionante, ¿no? Qué radiografía de la desigualdad, qué radiografía de un ícono de la derecha como la política de Mauricio Macri, ¿no? Sí, es que se ven los datos concretos, y vos decías que, digamos, en este material cartilla que estamos entregando a los vecinos de la ciudad, está claro cuál ha sido la política del gobierno de Macri en los últimos años, ¿no? Y cuál ha sido, por ejemplo, el porcentaje destinado a la vivienda y al presupuesto de la vivienda dentro del presupuesto general de la ciudad. Es decir, que en el 2006 alcanzaba un 6% de lo que era el presupuesto general, llegado al 2010 baja al 2%, e incluso de ese 2% se llega a ejecutar solamente el 56%, digamos. Los datos son muy elocuentes, es decir, Macri ha subejecutado partidas en muchas de las áreas sociales, principalmente vivienda, salud y educación, y nosotros creemos que la vivienda hoy es un eje transversal para los porteños, ¿sí? Porque efectivamente hay 500.000 personas que están sin vivienda digna hoy, viviendo en villas, en hoteles y en pensiones. Lo que nosotros proponemos desde la campaña es urbanización de las villas, sino regulación de hoteles y pensiones. Hay muchos porteños también más de clase media que están alquilando permanentemente, es decir, pasan toda su vida alquilando y gastan, las cifras son elocuentes, gastan el 40% del sueldo en el alquiler, ¿sí? Los alquileres suben y no hay ningún tipo de, no hay un ente que haga defensa de los inquilinos, es decir, no existe eso, no existe ese ente. Y además hay 150.000 viviendas ociosas, sobre todo en los lugares del norte de la ciudad de Buenos Aires, de viviendas que se han construido solamente para especular, es decir, que no están habitadas, que no, ni siquiera están alquiladas, que nadie las usa, solamente están puestas allí como inversión, ¿sí? De nada, digamos, para especular con la vivienda, una especulación inmobiliaria, y nosotros pensamos que a partir de poder cobrar el impuesto a esa vivienda ociosa se puede generar un fondo para otorgar créditos accesibles, baratos, y para construir viviendas populares, ¿no? Que es lo que hace falta en la ciudad de Buenos Aires. Juan, ¿me dejás que haga de abogado del diablo? Sí, cómo no. Ustedes hacen este plan, ¿no? Es decir, se juntaron ahí con Rebelión, Glaser y ustedes, Juventud Rebelde. Sí. Se pusieron a pensar, hicieron este plan que básicamente lo que hace es describir una realidad y denunciar determinada intencionalidad política del gobierno de la ciudad. Ahora, ¿ustedes creen que los van a convencer? Mirá, nosotros pensamos que la propuesta no tiene nada que ver con la orientación general del gobierno de la ciudad, pero nosotros hacemos una propuesta de cara a los vecinos, no de cara al gobierno de la ciudad solamente. Es decir, con ellos, nosotros le exigimos a ellos que reciban las propuestas de los vecinos, y estamos juntando también las inquietudes de los vecinos en una pequeña encuesta donde le preguntamos cuáles son para ellos los principales problemas a nivel habitacional en la ciudad, y eso se lo hemos presentado a la presidenta de la Comisión de Vivienda de la ciudad, que es efectivamente del bloque de Macri, ¿sí? Esto lo hemos hecho el pasado jueves le presentamos a la Comisión de Vivienda de la Ciudad de la Legislatura las propuestas que salían de los vecinos y las propuestas nuestras. Nosotros pensamos que hay orientaciones distintas en la ciudad, que efectivamente el gobierno de Macri no tiene esta orientación, incluso lo han dejado por explícito cuando nos reunimos en la legislatura, dijeron que no tenían un plan integral, cuando nosotros les consultábamos si había un plan integral de vivienda, dijeron que no. Y bueno, pensamos que tiene que ver con una orientación ideológica y política determinada del gobierno, que es la desatención de los problemas de las mayorías populares de la ciudad de Buenos Aires, y es algo que no solo tiene que ver con la vivienda, sino que tiene que ver, como decíamos antes, con la salud, con la educación, es decir, todas las problemáticas públicas, ha habido una gran desatención del gobierno de la ciudad. Pero nos parece importante dejar en claro que la perspectiva de los vecinos, por lo que estamos hablando en 100 puntos de la ciudad en este momento, la perspectiva de los vecinos es otra. Los vecinos sí tienen inquietudes por lo que va a suceder con su vivienda, los vecinos sí tienen inquietudes por la cantidad de personas sin vivienda digna en la ciudad, que son 500.000 sobre 2 millones de porteños. Es decir, digamos, estamos hablando de que cada 6 personas hay uno con problemas de vivienda digna, otro gran porcentaje alquila y tiene que pagar gran parte de su sueldo alquilando, cuando también hay, digamos, grandes construcciones que siguen estando deshabitadas en la ciudad. Pensamos que la orientación de ellos es otra y por eso también la plasmamos en el material. Decimos, bueno, la orientación del gobierno de la ciudad ha sido esta, tenemos que luchar para que no, digamos, que no suceda esto y para que efectivamente las organizaciones populares y los movimientos sociales podamos dar algún tipo de solución o alternativa a esta problemática. Ajá, bien. Ahora, luchar. Una es, ustedes están haciendo las mesas y entiendo que están juntando una cantidad de firmas que seguramente van a ser un montón, digamos. Uh-huh. Nos tenemos que organizar. Exacto, digamos, los vecinos de la ciudad tienen que organizarse, es el segundo mandato de Mauricio Macri en la ciudad y ya vemos que no ha cambiado, digamos, o que sí ha cambiado para mal, digamos, las temáticas sociales, digamos, que el tema de la vivienda sigue estando sin cumplir, que el tema de la salud es una de las deudas enormes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá en el Parque Centenario, a metro del Durán, donde hace poco tiempo se cerró la parte de terapia intensiva infantil, ¿sí? Estamos a 100 metros del Durán, es decir, en la ciudad de Buenos Aires hay grandes problemáticas sociales enormes, nosotros pensamos que el gobierno de la ciudad no da ningún tipo de solución a ellas y por eso también salimos a dialogar con los vecinos y hacer una campaña con aquellas organizaciones sociales que decidieron sumarse con nosotros e impulsar la campaña y todos juntos poder dar esta pelea que efectivamente, como el plan es integral, la pelea también es integral, es por vivienda, es por salud, es por educación, es por las grandes problemáticas que el gobierno de Macri deja sin atender en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, Juan, viste que hacemos una historieta en un barrio popular de La Boca y un periódico que hace 20 años sale, que es Sur Capitalino. Exacto. Y ahí aparece Chatarra, ¿no? Un personaje que puede haber un montón en los barrios. Y él en alguno de sus números dice, si todos tenemos tantos problemas, pero el enemigo común sigue siendo Macri, nos tenemos que organizar, digamos, ¿no? Esto un poco lo que vos también planteabas, desde la salud, desde la educación, desde la vivienda. Todos tenemos un enemigo común que es Macri, en realidad como exponente de una política antinacional y antipopular. Y esto también lo decía Pitu en la primera entrevista de hoy. Nos tenemos que juntar, tenemos que armar alguna estructura que nos permita canalizar, porque si no, está claro que este no es un mal gerenciador. Es un gerenciador para los sectores dominantes y nos va a seguir llevando hacia estas políticas y no hacia las que necesita nuestro pueblo, ¿no? Bueno, seguro. Nosotros creemos que la organización de los vecinos, digamos, y por eso hemos impulsado una campaña que no se acota a los lugares solo de intervención nuestra cotidiana. Es decir, nosotros, las organizaciones que estamos impulsando esto, llegamos a tener 10 locales en toda la capital, pero indudablemente estamos impulsando 100 puntos en toda la ciudad de Buenos Aires donde mostrar lo que es la propuesta y, lógicamente, abierta la participación y el diálogo no solo con los vecinos, sino con todas las organizaciones sociales que piensen de igual manera. Es decir, estamos efectivamente, vos lo decías, el enemigo común es Mauricio Macri y es la forma de gestionar la ciudad de Buenos Aires, que indudablemente tiene un apoyo grande de los sectores dominantes porque gobierna para ellos, pero que vemos que incumple las problemáticas de gran parte de las mayorías populares de la ciudad. Y te lo manifiestan, ¿eh? La gente se para y lo manifiesta, la gente llena la encuesta, la gente está muy dificultosa para conseguir, digamos, lugar donde vivir, es así, digamos, la gente no puede comprar, las propiedades se fueron por los aires y en dólares, si uno necesita comprar, digamos, gasta casi el 50% del sueldo para alquilar, digamos, hay muchas problemáticas y la gente lo siente y efectivamente está de acuerdo con la campaña en términos generales. Nos parece a nosotros que debemos impulsar, digamos, campañas de este tipo con las organizaciones sociales que así lo deseen, así que, digamos, esa es la perspectiva y la orientación que tenemos, ¿no? Decir que la vivienda no es un negocio, que es un derecho, así como la salud y la educación también son derechos, porque eso es otra problemática que tenemos que poner, digamos. Si en la Constitución Nacional y de la ciudad nos dice que la vivienda es un derecho, tenemos que salir a exigir por ese derecho, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo acá es que la gente efectivamente empieza a visualizarlo y bueno, somos optimistas en ese sentido, en ese punto. Juan, ¿hasta qué hora se quedan ahí en la mesa? Y acá vamos a estar hasta las 17 horas y después vamos a hacer un final de lo que fue la campaña, porque no, vos sabés que no fue solo hoy, sino que fue durante toda la semana, 16 días, en total 250 mesas, porque hoy son 100, pero cada día eran 30 durante la semana, 250 mesas de difusión, nos vamos a quedar hasta hoy, hasta las 5, y después, bueno, a festejar un poquito esta campaña, que en términos generales ha salido muy bien, ha tenido visibilidad, y desde ya el agradecimiento a ustedes por sacarla a la luz hoy. Juan Carr, de prensa de la agrupación Juventud Rebelde, que junto con Rebelión y Glaser vienen haciendo esta campaña, a terminar de almorzar y a irse a la plaza a hacer las últimas firmas de esta campaña. Felicitaciones, compañeros, a seguir adelante con esta pelea. Muchas gracias, Juan, y bueno, y nos seguimos viendo como siempre en la lucha, en la calle, unidos, organizados, alerta y movilizados. Bueno, gracias, Marito, Juan. Abrazo grande para ustedes, para el comer, los pibes y para la FM, y un saludo. Nos estamos viendo en la lucha. Abrazo. Un saludo. Abrazo. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. ¿Cómo no repetir cosas ya formuladas en otras ocasiones cuando nos tocó hablar de este tema, ¿no? De la tierra y la vivienda? Nuevamente lo que pasa es que describimos una realidad muy dura, muy cruel, y que tiene que ver todavía con lo que se adeuda. La verdad que los exponentes de hoy han sido tan claros que es muy difícil intentar agregar mucho más que esto. Hay que seguir organizándose, hay que seguir creando la fuerza capaz de poder enfrentar a los sectores dominantes. Vivimos una oportunidad histórica, pero solamente vamos a poder coronar con éxito los anhelos de una segunda etapa emancipatoria si construimos el ejército popular capaz de enfrentar a los enemigos de la nación y del pueblo y triunfar definitivamente. Así que esta herramienta, el programa Barrio Adentro, de una organización, la organización Los Pibes, no hace más que tratar de ser un humilde aporte a este proceso de lucha que hoy transitamos. A ser protagonista, a ser artífices de la construcción de nuestro propio destino, porque esto es lo que hace falta y esto es lo que reiteradamente nosotros nos comprometemos, a luchar hasta vencer. Barrio adentro. Vamos hacia el cierre del programa, Estelita. Y bueno, Barrio Adentro se está despidiendo, fue un reprogramón. Si querés volver a escuchar lo que dijo el Pitu Sabatierra o algo que se te fue de Jaime Sorini, si querés volver a escuchar a Juan Manuel Cor de Prensa Juventud Rebelde, y lo podés hacer en Barrio Adentro, repite los domingos a las 11:30 y los miércoles a las 21. Ahora, ay, por supuesto, cómo no, ya me estaba olvidando de mi compañero de chatarra. Para los seguidores de chatarra, visita su blog www.lahistorietadechatarra.blogspot.com. Y bueno, buen fin de semana a todos, muy buen fin de semana. Arrancar la semana con actitud, con actitud. Se va el programa entonces número 40 del programa Barrio Adentro, que sale los sábados de 13 a 14. Y bueno, y antes de irnos, nuevamente, mucha fuerza, Cacho. Por ahí te mandamos a Leo y a Chatarra para que te den algún mate con mucho cariño y con mucho amor. Acá te esperamos. Fuerza, ¿eh? ¡Vamos! Vienen